junto a Antonio Carlos Almeida Llobín, allá por 1962. Menina, ¿qué pasa? Así se llamó originalmente y fue diseñada para una comedia musical llamada El Dirigible, una obra en la que estaba trabajando Vinicius en aquellos años. El caso es que el 19 de marzo de 1963 se realizó la grabación para Bell Records con el maestro Stan Getz y Joao Gilberto. Desde entonces, decenas de versiones han ido construyéndose poco a poco de esta canción absolutamente maravillosa. Nicholas Birdy, en directo además. Sun. Because love is to say it is thee when it goes away. Because love is to say it is thee when it goes. Love is the saddest thing when it goes.